como la agonía no es muerte, e insisto que no es regenerativa la muerte, porque regenerativa es en vida, entonces lo que pasa en la agonía, que son los preludios de la muerte, entonces están como apurando a la persona en vida, consciente, subconsciente o inconsciente, apurando a la persona en un trabajo acelerado, porque se está quitando el estorbo, según sea subconsciente, inconsciente o subconsciente. ¿Cómo está? Consciente, subconsciente, inconsciente. En cualquiera de los tres niveles está más facilitado para el trabajo. Por eso el Señor, cuando le habló a Pedro para ir a Cornelio, lo metió en éxtasis, porque todavía le pataleó en el éxtasis. ¿Qué tal si lo agarra en vivo? Entonces, por eso el Señor, hay gente que cae en éxtasis, no toda la que caiga, hermano, pero hay gente que cae en éxtasis, trabajan mejor con ella en ese momento, porque le estorban a los estorbadores, ¿me entiendes? Entonces queda como el espíritu ahí flotante. Pero al punto que vamos es que, ¿cuál era el punto de la pregunta? Porque ya perdí el punto de la pregunta. Sí, pero ¿qué pasaba en el ministerio de la agonía? Sí, pero como tú lo estabas asociando a la muerte, pero no tiene nada que ver ahí. Vaya. No tiene nada que ver con la muerte. Lo que pasa es que aproveche ese tramo el Señor para tratar en mayor facilidad al que ya no tiene cómo excusarse. Es que tengo que ir a pasear, es que tengo que ir al parque, es que tengo que ir a mis negocios. Ahí ya no tiene negocios ni nada. Ahí está solo oyendo las últimas instrucciones para vida o para muerte. Aleluya. Hermano, disculpe, exactamente, ¿dónde es donde se da el alma al espíritu? Porque ¿dónde se da? El alma al espíritu, porque se dijo que nosotros fuimos enseñados por el Padre. Sí. Y el Padre de los espíritus. Y si aprendimos, vamos a Cristo. Donde es enseñanza del espíritu y el alma, ya por el Hijo. Digamos, no, ya cuando está con el Hijo ya no es la del Padre. Está el Hijo enseñando. Pero eso es ya para regeneración, para evolucionar. Ya no es para salvarse. Porque para salvarse el Padre los manda al Hijo. Por eso el evangelista va a hacer como el papel del Padre, que está mandando a las gentes al Hijo, para que se salven. Ahora, si ya enseña después de eso, ya es enseñar cómo regenerarse. Ya me explico, ¿verdad? Lo que quiero es establecer que son funciones separadas. Entonces, nosotros no vamos a aprender aquí lo suficiente porque no tenemos cabeza suficiente. Mientras tengamos cuerpo estorbante. Cuando ya no tengamos cuerpo pues por estorbador, pues o estamos en éxtasis, o estamos en agonía, o estamos ya del otro lado, entonces se acabó la función. Si te están hablando y hablando y te estás agonizando, te están hablando y de repente ¡pum!, ya no te hablan. Estático. ¿Qué va a pasar con la conciencia del espíritu? Lo reflejaron en el rico y Lázaro. Conciencia en el espíritu funcionando en el alma. Eso ya es harina de otro costal y bien complicado. Gato encerrado y galán. ¿Dónde hay otra? Aquí, hermano. Hermano, yo tengo una duda en el pasaje aquel cuando habla de la corrección del muchacho y que habla y dice que se debe aplicar vara para quitar la necedad del corazón del muchacho y de esta manera salvarás o librarás su alma del Seol. ¿Por qué razón? Voy a contestarte. ¿Por qué razón no manda a instruir al adolescente y al joven y al adulto, sino al niño? Porque el niño tiene menos estorbos que el adolescente y que el adulto. Su alma está más a flor de espíritu. Entonces el espíritu puede enseñarle mucho. Pero generalmente, y eso fue la respuesta a esta pareja que me consultó allá en Estados Unidos, mi respuesta fue: ¿ustedes enseñaron algo al muchacho de niño? No. Ahora le va a reventarse el freno. Pruebe. ojalá el Señor tenga misericordia de ustedes y les dé que se corrija todavía el asunto. Pero yo lo veía casi como quien dice que vaya a querer jalarle el freno a un caballo que va desenfrenado, de repente así, pum, se revienta el freno. Pero si fue desde chiquito, potrito, ese no corría tanto, mano. Ese era el que había que encauzar. Por eso, la tarea, ¿dónde está Otto? ¿Y dónde está tu querido esposo? Por eso la tarea, y los de allá de Benecer, ¿no? Con colegio. Por eso, ahí está la tarea de los colegios. Correr con los niños. Mire, hermano, ya no se preocupe, perdone que se lo diga, pero ya no se preocupe tanto, no es propaganda al colegio. Ya no se preocupe tanto de la instrucción académica, el pensum superior. ¿Sabe por qué? Porque vienen días en que qué pensum ni qué pensum. O tienen a incursiones sobre Cristo o están fundidos. ¿De qué le va a servir con el gran pensum? Y desastre interno. Por ejemplo, en este caso, corriendo carros, pagando multas por correr rápido, gastando todo su sueldo el muchacho, por llevarle la contra, porque me lo dijo, a sus papás, para andar haciendo todas esas averías, para cargárselas al papá. Le dije, ¿para qué se las vas a cargar a tu papá si tú mismo las estás pagando? Ese dinero te va a servir después. Pero como está desenfrenado, porque no lo enseñaron en los primeros 7 años. La maravilla de las maravillas es padres que se hayan preocupado por inducir al reino a sus muchachitos de 1 a 8 años. Eso ya la pegaron, hermano, aunque fueran viejos. Ellos no se van a apartar. Y si se van a apartar, van a volver. Porque los induciste al Mar Rojo. No les dijiste, váyanse a darse su vuelta por Egipto. Y ahí me cuentan cómo está por allá la cosa, sino que se los echaron para el Mar Rojo. Antes los echaban al Mar Rojo para que murieran. Ahora los echaron al Mar Rojo para que vivieran. Refiriéndome al Éxodo. Esto es una propaganda para el colegio. Te paso la factura. No hay tal factura. Estoy diciendo que los colegios cristianos ahora son una absoluta necesidad. Y dentro de un par de, no tanto, un año más o más, van a ser una ansiedad el cristiano. Vamos a parar, si no van a alcanzar los colegios, vamos a parar educando a los hijos en la casa, con maestros. Hermano Otto, disculpe, respecto a lo mismo de lo de los colegios. Nosotros nos hemos enfrentado a un problema, y lo platicábamos con hermano Otto, y es que la mayoría de los padres, primero les tenemos que enseñar a los padres, porque la mayoría de los padres no están conscientes que sus hijos están siendo protegidos, sino que lo que ellos quieren es que sus hijos salgan hablando 2 idiomas, sí, pues, maestros en computación y toda la cuestión. Para cuando ya no va a servir eso. Exacto, aunque se pierdan, ¿verdad? Entonces, la visión ahorita, y la hemos estado revisando, es enseñarle, a hacer una escuela de alguna manera de padres para trasladarle la visión. Eso para... es instruir a los instructores. Sí, amén. Esos son los padres. Ahora, miren una cosa, hermano. A nivel de quien deje esté sus hijos, a ese nivel van a tener sus hijos. Si deja a nivel de maestros espirituales, o deja a nivel de niñeras espirituales, o de colegios espirituales, ese nivel van a tener. O se los da usted, que tiene mejor. Ahora bien, si no se los da ni usted, ni ellos, ni aquellos, ¿de qué se quejan, hermano? Este muchacho que entrevisté me impresionó mucho. 19 años, 20 años. Nombrote, que me doblaba la estatura, y todavía por poco cojo escalera y le grito. Porque se creen en esa cultura donde están, que no son ni latinos ni americanos. A veces son americanos con cara de latinos, y no los culpo, porque están entre dos culturas. Entonces este muchacho me decía, es que yo has intentado robar carros, ¿verdad? Le dije, y no se lo dije porque supiera algo, Pues sí, algunas veces. Pero ¿lo has hecho? No, me he abstenido de eso. Pero sí he jugado dinero y he hecho esto, y he hecho lo otro, y he hecho, pará, le dije, ya sé que todo eso lo has hecho, ni me sigas contando. ¿Por qué lo haces? Por supuesto que era de confianza, ¿verdad? La persona, la familia. Por fregar a mis padres. Así. Ahora, oiga esto. Llegó al grado, el muchacho, de juzgar a su madre que por qué se había casado con ese padre tan feo. ¿Y por qué te casaste con ese? ¿Por qué me diste ese padre? Le dijo. Le dije, tené cuidado, cuídate la boca, porque si estás juzgando a tu padre, quien sea, estás afrentando a Dios. Bueno, se asustó. Y después cuando le entrevistó a la madre, le pregunté, ¿qué dijo tu hijo? Ah, que usted me dijo lo mismo que le había dicho yo, solo que se lo dije más bonito y más gritón. Que le aproveche y le dije, no le vuelvo a hablar. Entonces agarré al papá y le dije, tú tienes la culpa, porque tú engañaste a esta mujer diciendo que eras cristiano solo para casarte con ella. Con esa cara que tenés, la obligaste a casarte, porque le dijo que se iba a suicidar si no se casaba con ella. Y sí, dice la otra, para que no se suicidara el chulo, se casó con él. Bueno, deje eso, porque ninguno tiene la culpa de la cara que traiga. ¿O sí? ¿Sabe qué dijo Abraham Lincoln? Abraham Lincoln dijo, yo tengo la culpa de mi cara hasta los 30, dijo. No tengo la culpa de mi cara, dijo. Pero de los 30 para adelante sí tengo culpa yo, porque los gestos que haga se me quedan en la cara. Somos responsables de la cara de 40 para adelante. Prolonga lo feo o se asienta. Ahora, volviendo al punto. Entonces sabe, hermano, sale por educación. Entonces quiere decir que al llegar al meollo de la cuestión es, mira tú, que eras tú inconverso, con Biblia, le dije, puedes arrastrar a esta mujer a no tener base espiritual. Ahora, ustedes dos son responsables de ese muchacho. No lo cogieron en los 8 años primeros. No lo hagan, solo que Dios tenga misericordia. Y pídanle. Y lo peor es que el otro no era nada, pues que lo pida la mujer. Cuando ya hablé con ella, la madre, le dije, mira, ahora entiendan el error que cometieron. Tú te casaste con un muerto, se lo dije a ella sola, con un muerto, y no puedes darle vida a un hijo con un muerto, compadre. Ahora este muerto no puede inducir al hijo a nada, porque el hijo me lo dijo. Mi padre quiere que vaya a la iglesia y él nunca va. Él habla de la iglesia como hablo yo, que son unos hipócritas, un montón de vividores. Vaya, ¿qué quiere que haga yo? Pues sí. Tú estás siguiendo las huellas de tus padres. Eso llora sangre. ¿Sabe qué es lo peor? Que es el común denominador. No es solo ese caso. Sigamos. Hermano, antes de que me enoje. Ya nos vamos a ir, hermano. Hermano Otto, ustedes me marcan a la hora. Solo, perdone, en cuanto a la parte de la pregunta que yo le hacía, la duda que me queda o la interpretación que le he dado, quisiera que me ayudara por si estoy equivocado, es cuando dice que es necesario corregir al muchacho para librar su alma del Seol. Yo lo veía como que el arreglo entonces es aquí para el alma y no ya en el Seol. Entonces hay que liberar el alma del muchacho. Es lo que estoy diciendo, en el Seol no hay nada, ¿verdad? En el Seol no hay nada. Amén. Sí, era para corregirlo. Sí. Mire, hermano querido, en el cielo no te están pidiendo que te santifiques. En el cielo no te estarán pidiendo que te consagres. Es aquí. Allá todo el mundo va a estar parejo. Con seguridad que allá no hay colegios como aquí. Hermano Otto. ¿Por dónde va la cosa? Por aquí. Mi hermano, si la muerte estatiza el proceso de regeneración y antes de la resurrección viene la perfección de parte de Dios, ¿qué diferencia habrá en que alguien muera un poco más perfeccionado o menos perfeccionado? Pues le agregan lo que le falta, no por parejo, porque si no vamos parejo nos agregan lo que falta. Sí, mi pregunta, a unos más, a otros menos. Mi pregunta va dirigida en que alguno con galardones o sin galardones podría caer en el punto de decir, ah, bueno, si me emparejan al final, pues no importa cómo muera. No, sí importa, porque los rangos van a ser de como se quedaron en el estatismo de la muerte, okay, no en la de la resurrección. Allá no hay galardones. Los galardones están de este lado. Ahora, si alguien solo quiere salario mínimo, lo tendrá allá también. Dice este hermano: hermano apóstol, sigamos adelante. Dios está con usted y con nosotros. La doctrina, el Señor lo la está confirmando por todos lados. Yo creo, hermano. Mire, todos estos vericuetos que han pasado y otros que vienen, si usted se mantiene firme, va a ver usted que esto va a robustecer a la iglesia. Porque aunque no fuera, aunque se ve que se aumente el número, están, aunque no se aumentara en número, aunque se está aumentando, aunque no se aumentara en número, el quitar los estorbos del cuerpo aligeran la tarea de la restauración. Y vamos a sentirnos mejor en confianza cuando ya sabemos que no hay Judas, por lo menos conocidos. ¿En el lago de fuego serán echados el cuerpo, el alma y el espíritu, o solo el alma y el cuerpo? Perdonen, hermano, es que te estoy tomando, estoy en la gasolinera. Gracias. La repito, hermano. Sí, hermano. Dice: ¿en el lago de fuego serán echados el cuerpo, alma y espíritu, o solo el alma y el cuerpo? No tengo idea, ni creo que usted la tenga, de que el espíritu va a estar en el lago de fuego. ¿Dónde va a estar? Ni me pregunte. Si alguien lo sabe, me ayuda, me dice dónde. ¿En la verbena? No. Dice: la escuela del Padre fuimos enseñados, pero quiere decir que vamos a seguir siendo enseñados de acuerdo a Isaías 54:13, que dice: y todos tus hijos serán personas enseñadas por Jehová. Y hay una llamada que dice: serán discípulos. O sea que la escuela del Padre va a continuar. Yo diría que nunca se va a terminar en la criatura de perfeccionamiento de conocimiento, pero va a llegar un estado en que ya no hay que lavar ropa. Pero eso no quiere decir que no sigamos evolucionando, porque solo el que no evoluciona y no crece es Dios, porque ya lo tiene todo. Pero los que no lo tenemos todo, vamos a seguir creciendo. No sé en qué esferas, no sé qué más allá hay. No vale la pena elucubrar nada más. Sí, hermano, perdone, me nació una duda bien fuerte en relación al pasaje de Lucas 16:19, donde está el rico y Lázaro. ¿No da la impresión ahí de que está siendo de alguna manera transformada o justificada el alma? Sí, pero es que ya expliqué que también en el Apocalipsis hay escenas que no han sucedido y están dándose ahí como que ya sucedieron. Iguales ahí. Se están dando escenas de lugares intermedios que tienen un trasfondo potencial. Entonces están pasando cosas ahí como un fondo, como cuando se ve la regeneración, en que ya estás perdonado tus pecados y todavía estás pecando. Entonces, como que eso lleva un fondo en que va a haber un tope, pero ese tope no está ubicado cronológicamente, ¿me entiendes? Entonces, si no lo entendemos así, entonces ahí sería un purgatorio otra vez, ¿verdad? Pero purgatorio para mí no hay. Para el que haya, para el que lo tenga, lo va a tener, ¿verdad? Doctor. No, pero no está, no sé, con micrófono, ¿cómo está la cosa? Con micrófono. Es que sin micrófono la respuesta queda suelta. ¿A qué se...? Ah, bueno. Para mientras, ¿la regeneración es solo para el alma o también llega al cuerpo? No, la regeneración es total. Porque si se contaminó el espíritu, el alma y el cuerpo, tiene que haber una regeneración total. ¿A qué se refiere cuando dice: pero sus obras con ellos siguen? Porque se las toman en cuenta. No hay no una... se anulan. Ah, bueno, gracias. Quiere decir que una persona que por morirse no ha perdido ya todo lo que ganó. Se lo abonan. Sus obras siguen y se las van a devolver. Doctor, ¿podría ser posible en el para formar el cuerpo del primer Adán fue necesario tomar del polvo de la tierra. Ese cuerpo que se formó fue un cuerpo sin pecado, semejante al que ahora tenemos, pero sin pecado. En el postrer Adán no se podría haber tomado de los genes del óvulo, específicamente de María, y haber formado de allí el cuerpo, y ser esos genes purificados, limpiados por el Espíritu Santo, y formar un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado también. Me parece una deducción o especulación, pero yo no le encuentro pie en la Biblia. Es decir, yo lo voy a aceptar hasta que encuentre pie en la Biblia. Yo no encuentro más pie en la Biblia que decir que se preservó al Hijo unigénito para que después fuera primogénito, para que nosotros fuéramos a su semejanza, pero no que Él, sí que Él inició una cabeza de raza, pero no que se le dio la raza caída, le dio la raza nueva en su ser para transmitir una nueva progenie. Es decir, para mí nosotros, venidos de Cristo, somos raza nueva. Hermano apóstol, una pregunta. En el caso de Saúl, que fue separado del Espíritu de Dios, ¿se perdió él o fue llevado a un lugar intermedio? Yo no te puedo hablar del fin de Saúl, pero te puedo decir que era hijo de un hijo de la promesa. O sea, nació a la manera de los hijos de la promesa. Solo que se desvió. Y al desviarse y lloró la herencia primogenitural, y ya no lo obtuvo, pero obtuvo herencia. Si tú lo lees, obtuvo herencia. Ya no la primogenitura, pero sí la herencia. Para mí que se salvó a salario mínimo. No lo garantizo, no sé en qué paró. No, Esaú. Ah, perdón hermano. Entonces yo oí Esaú. Cuando si la pregunta era Saúl, entonces cambia completamente. Saúl era un ungido, escogido, de la simiente de Dios, que perdió el espíritu por lo que pasó y se suicidó. O fue como eliminado, algo así a la manera. Es que es tipo el anticristo. Y ustedes saben que el anticristo es un apóstata. El primer apóstata. En calidad, pues. Es a lo Caín, que es un apóstata, a lo Judas, que es un apóstata. Pero algunos con oportunidad, como Caín era apóstata con oportunidad. Judas no, porque ya venía condenado. ¿Quién es el que estamos hablando? Ahora, Saúl es difícil. Por eso digo, yo no me arriesgo a decir en qué paró, porque no sé el fin. Pero suicida, perdió la primogenitura, perdió la unción, perdió la corona, rasgaron el reino. Ya no quiso nada más el Señor con él, lo condenaron en medio del espiritismo, hicieron, hermano, hizo sanganás de tal manera que yo no lo considero digno de que vaya, que no respondió a la gracia que le dieron. Entonces él, para mí es un descartado, pero puede, no me voy a pelear con nadie que haya encontrado por ahí que se salvó. Lo felicitaría por haber hallado que se salvó Saúl, y yo estaría contento con que se salve, pero yo no lo voy a colocar, ¿verdad? No se podría decir que fue ungido para ser rey, pero eso no quiere decir que sea salvo. Sí, porque también le llamó, mire cómo es de curioso, fue ungido para ser rey, nunca fue sacerdote, fíjese en eso, como también fue mi ungido, dice, de Ciro, y era pagano. Quiere decir que puede usar con espíritu por espíritu a un pagano, como a Balaam, hacer ciertas cosas y después devolverlo, como puede usar una quijada de burro y después la devuelve y la usa él. Usted sabe que Balán era profeta pagano y quiso maldecir al pueblo de Dios, y lo que habló fue bendición. Dios lo manejó, pero no que quiere decir por eso que lo felicitó a Balán. Murió como asesinado, como un cualquiera. La última pregunta por el tiempo, hermano, dice: ¿qué es en sí la transvasación? Mejor no lo hubiera mencionado, ¿eh? La transvasación es un cambiar permanente de la comunión con Dios. Están teniendo comunión aquí, se está sentando tu vino. Dale, otra fase. Pero no son transmigraciones de cuerpos. No confundamos eso, porque si fueran transmigraciones de cuerpos, ahí se basaría la doctrina de la reencarnación y el esoterismo. Tenemos que verla crudamente la cosa y poner el parámetro bíblico, porque si no, nosotros vamos a ir por cualquier volante, por cualquier asunto, y nos vamos a extraviar. Hay una pregunta aquí. Acaba de hacer mención. Última. Memo acaba de hacer mención del origen de la sangre de Cristo. ¿Quién aporta la sangre, la mamá o el papá? Mira, si es así, tuvo que haber sido... Dejémonos de vueltas. ¿Quién? ¿De quién aporta? Porque ese fue un nacimiento único, especial, milagroso. No se va a repetir. Ahora, ya averiguando de los vericuetos esos, podíamos parar en haciendo inmaculado el medio que hizo al hijo. Sí, por eso, pero hablando, es que ahí se alteró todo, hermano. Ahí en la cosa era de arriba. Bueno, para mí yo me quedo con que era caso único. Sangre única, hijo único. No hay otro, no hay copia, no hay remedio, no hay... Bueno, va a haber servicio en la Gloria noche. Gloria a Dios. Va a anunciar algo aquí el hermano, anuncie pues. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a preparar nuestro corazón para que adoremos un momentito al Señor. Yo creo que nos caería bien después de todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Y póngase de pie, extienda sus manos al cielo y vamos a adorarle, vamos a cantar. Aleluya. Gloria al Señor.